Estamos sobre la parte final del programa y como cada sábado ya lo tenemos allí para ampliar la información que damos siempre al comienzo del programa en referencia a lo que puede llegar a pasar con las temperaturas, la humedad, la inestabilidad, al amigo Fernando Fraceto desde el Centro de Pronósticos Patagónicos. Fernando, buenos días. Omar González te saluda desde Radio El Valle. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, un saludo para todos. Bueno, estamos con este temporal en cordillera, venimos hablando sobre esto y las alertas dadas durante la semana, pero realmente en la misma fecha que el año pasado, con un océano Pacífico y Atlántico similar, por lo menos con aguas superficiales muy cálidas, se ha producido en la misma fecha fenómenos muy intensos de precipitación, lluvias fundamentalmente, no nieve, la nieve es más de esquela hacia el sur. Y el impulsor fue sobre la cuenca de Neuquén, este año sobre la cuenca de Limay, sur de Cosocura, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, a lo largo del paralelo con el Tigre, con lo que ustedes ya saben que está en todos los medios. Por lo pronto, esto cómo repercute aquí en el Valle, en el Valle Medio, en Línea Sur. En Línea Sur se ha visto beneficiado con algunas lluvias los últimos días, la semana. Esto puede continuar mañana con alguna lluvia, algunos chaparrones. Y aquí, algo inestable, puede haber alguna lluvia aislada para el día de mañana, fundamentalmente. Nublado, como sea variable hoy, mañana, lo que sí va a ir entrando paulatinamente aire fresco, aire frío, así que esperamos un paulatino ascenso de la temperatura, buen tiempo el día 25, pero ya allí las temperaturas máximas deberían estar por debajo de los 20 grados, ¿no? Hemos estado con temperaturas muy cálidas en gran parte del país, caluroso, te diría, del centro norte del país, y aquí entonces paulatino descenso de la temperatura que va a ser la dominante sobre la semana. Mañana 16, 17 grados, 15 o 16 para el lunes, y a partir de allí 12, 13 grados en la semana, con probabilidad helada en la medida que avancen los días. Va a entrar aire polar durante la semana, afectando el Valle Inferior, Línea Sur, sobre todo la parte cercana del Golfo de San Matías, y vamos a tener frío o una semana más invernal esta que viene. Claro, que es una amplitud bien interesante, porque durante esta semana tuvimos mínimas en el orden de los 15 grados centígrados y ya están anunciando para el lunes, martes, temperatura que por lo pronto van a estar cuanto menos en los 0 grados. Sí. Bueno, cerca de 0 grados y en la medida que avanzan los días con heladas. Sí, estoy hablando de aire polar. O sea, este sistema de aire frío que está ubicado en el Pacífico va a pasar la Patagonia y se va a volver a reingresar en la semana desde el sur. Y bueno, sí, vamos a tener temperatura acorde a la fecha que estamos, ¿no? Porque estas temperaturas muy cálidas que tienen que ver con este sistema frontal y el ingreso de aire subtropical sobre gran parte del país va a ser reemplazado por aire frío que te cuento que va a llegar a todas las zonas productoras, ¿no? También a Cuyo, Catamarca, San Juan, estamos esperando esta semana una baja en las temperaturas porque han tenido temperaturas muy, muy altas, inclusive cuando nosotros ya tuvimos algunas heladas, ellos todavía han tenido temperaturas altas y esto es todo un problema, sobre todo para algunas producciones, ¿no? Muy bien, gracias Fernando, como siempre, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande. Igualmente, que la pasen muy bien. Fernando Fraceto, desde el Centro de Pronósticos Patagónicos, ya brindándonos este panorama de lo que tendremos en los próximos días. Básicamente hoy y mañana algo de instabilidad, el lunes se instala el solcito, aunque también durante toda la semana el frío aquí en el norte de la Patagonia.